Hola, pues nosotros somos Mildred, Valeria, y nosotras vamos a hablar del altruismo y etología y biología evolucionista. Pues empezamos con el altruismo en etología y por siguiente en la biología evolucionista, es el patrón de comportamiento animal en el cual un individuo pone en riesgo su vida para proteger y beneficiar a otros miembros del grupo. Casi todas esas teorías nos explican cómo un individuo puede sacrificar incluso su propia supervivencia por proteger a los demás. Pues aquí hablábamos de que un animal puede arriesgar su propia vida. Aquí nos explican cómo una abeja puede defender a alguien arriesgándose a sí misma. Sí, las abejas mueren a veces para que sobrevivan sus otros animales. Pues aquí también nos explican cómo algunos animales buscan morir para que otro animal esté a salvo, pero también esperan que los otros animales den respuesta igual, o sea que también esperan que ellos se sacrifiquen por otros. O sea que cada quien muere para que se salven. Para explicar el altruismo no emparentado, se ha postulado que en estos casos la conducta altruista se lleva a cabo cuando el individuo espera de alguna forma ser recompensado por el otro o por algún otro miembro del grupo, o que por último algunas de las conductas altruistas puedan ser resultados de la necesidad del individuo de sentirse aceptado por el grupo. Es como lo que decíamos ahorita, que estos animales esperan respuesta, pero también pueden sacrificarse para que otros grupos los acepten. Igual pasa con nosotros los humanos. Esperamos hacer algo para que otras personas nos hablen o nos acepten en un grupito de amigos. ¿Qué opinas de esto? Pues que está bien, ¿no? Existe, sin embargo, una interpretación de la noción del altruismo contraria a la anterior expuesta a causa de una tesis que dividirse al darwinismo ortodoxo y propone a cambio una concepción que entiende la evolución considerado el bien del individuo. O sea que aquí habla de algo contrario, que en vez de sacrificarse, este mismo hace cosas por su bien. Bueno, pues eso es todo y espero que les haya gustado. Gracias y hasta luego.